que te cuente limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Bueno, y con Chabuca Granda nos vamos al encuentro de nuestro invitado de esta hora, que es el profesor Alción Cheroni, al que saludamos. ¿Cómo estás, Alción? Bueno, buenos días para todos. Sí, como decimos siempre, por acá estamos, y además con la presencia de Chabuca, esa inmensa cantora y creadora, ¿no? Sí, realmente grande. Sí, sí, gran mujer, sí. Sí, sí, claramente, sí. Exactamente. Le contamos a los oyentes, seguramente ustedes como nosotros, estamos escuchando desde hace muchos meses el nombre de José Enrique Rodó, muy repetido en estos tiempos. Bueno, está ya convocado el Día del Patrimonio en torno a Rodó. Hay ciclos de lecturas en algunos departamentos del país. Están destacándose títulos de las obras escritas por él. Y entonces nos parecía que era importante saber quién fue José Enrique Rodó y tenerlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva popular, desde una perspectiva de izquierda, poder ubicar a este hombre que vivió en una época que yo no sé vos qué opinás, Alción, pero me parece que es de las épocas que la izquierda menos estudió, de la que la población tiene menos información. Como que esa parte la salteamos. Sí, sí. Yo diría que fundamentalmente en los últimos tiempos se ha abordado ese periodo, ¿no? Sí. Es decir, cuando digo los últimos tiempos, en las dos o tres últimas décadas. Y se ha hecho de forma, a mi modo de ver, por supuesto, ¿no? Sí. Yo primero, que aclaro que no soy crítico literario ni nada que se le parezca, ¿no? Como para poder abordar a Rodó desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista cultural, de su incidencia y de su proceso ideológico, yo creo que es necesario, digamos, profundizar sobre la figura de Rodó, porque en definitiva Rodó es uno de los grandes intelectuales uruguayos a quien ha tenido muchísima influencia y que ahora vuelve a recuperarse esa influencia. Sí. Y desde mi punto de vista no es casual, ¿no? Trataré de explicar por qué. Es decir, Rodó es un representante típico de un pensamiento conservador de matices liberales en un sentido muy amplio, sin hacer acotaciones más precisas, aunque serían necesarias, y fundamentalmente lo es también en su formación, en su mediana formación, por no decir poca, desde el punto de vista del análisis económico de los procesos, ¿no? Ahí Rodó no analiza en profundidad la época que vivió, quizás la soslaye por razones también ideológicas, ¿no? Es decir, no es un economista Rodó, por supuesto, claro. pero tampoco profundiza en eso. Él tiene intuiciones sobre algunos aspectos que se manifiestan, ¿no? Es decir, hoy se recupera Rodó por circunstancias determinadas, una de ellas que se cumplieron, creo, el 15 de julio, sí, el 15 de julio, sí, sí. Es su nacimiento, 150 años de su nacimiento, sí. Quiere decir que no es una fecha interesante como para ubicarlo, ¿no? Pero a su vez hay que ver quiénes son los que en el momento actual están reivindicando a Rodó y qué aspectos de Rodó reivindican, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante también ubicar a Rodó, ubicar su obra, fundamentalmente la que más conoce, la que más se conoce, la que más le ha dado, digamos, esa amplitud casi universal que tiene. Ariel. Como fue el Ariel, ¿no? Claro. ¿Hola? Exacto. Ariel, sí. Como obra. Porque además estamos hablando de un autor que para muchos oyentes puede ser conocido porque lo leyó en la escuela. Exacto. Le mandaron leer algo en la escuela. Sí, es claro, Silvia. Sí, claro. Es decir, en la escuela, en el liceo. Sí. Yo a Rodó lo tuve parte en el liceo, pero fundamentalmente en preparatorios. Fue uno de los temas que trabajamos, ¿no? Claro, claro. Incluso lo preguntaron. Cuando Exacto. Fuimos al examen oral, lo preguntaron. Ahí está. Estoy hablando, yo soy un hombre ya que tengo bastante edad, ¿no? Sí. Como para decir eso, porque estoy hablando ya de la década de 50. ¿Y sí? Así que por lo tanto, en esa época estaba Rodó vuelto a reivindicar. En ese momento también surge de nuevo potencialmente la figura de Rodó, ¿no? Y nosotros estudiamos bastante, sí, en claro. preparatorios, ¿no? Viendo una publicación tuya, una publicación que hizo el CLAE en su serie de investigaciones, el número 49, que se llama El pensamiento conservador en el Uruguay, vos hablás de Rodó, incluso decís que la estructura, Tomás, la estructura del pensamiento conservador liberal, como guía para estudiarlo, a Rodó. Sí, sí. Por los textos que le escribió, ¿no? Los textos, sí, sí, políticos y de crítica literaria. Sí, sí. Porque, digo, para ubicar una primera cosa, sí, ¿en qué campo lo ubicamos, no? Claro, y claro. ¿Con qué peso? Sí, sí. Es decir, primero, ese es un texto escrito ya por la década del 80 sobre fines. 86, exactamente. Sí, sí, sí, la salida de la salida de lo que se llama la salida de la dictadura. Sí. Y fue una investigación que hice en el CLAE, después de dar unas clases sobre filosofía política, etcétera, porque además me inspiraron mucho un grupo de jóvenes historiadores que estaban explorando ese periodo. Ajá. Y lo estaban explorando en función del periodo que estamos viviendo, la dictadura. Claro. Entonces, se me propuso analizar, y yo propuse analizar los fundamentos filosóficos, epistemológicos, que tiene el llamado pensamiento conservador, ¿no? Uh-huh. Y hice contrastes, etcétera, y fui a la obra de Rodó nuevamente, es decir, recuperé y empecé a estudiarlo bastante, ¿no?, en el sentido de ubicarlo en el periodo. Uh-huh. Es decir, Rodó tiene una producción muy amplia, muy amplia. Quizá Ariel no sea, es decir, es lo más interesante internacionalmente, lo que más ha resonado y lo que ha tenido muchísimas influencias de distintas, digamos, de distintas ramas del pensamiento, ¿no? Sí. A Rodó lo ha reivindicado la derecha y a Rodó lo ha reivindicado la izquierda. Exacto. Porque el Ariel, si uno lo lee ahora, es un libro con ciertas tendencias antiimperialistas yanquis, con ciertas no, con tendencias, exacto. Con fuerte, sí. Es decir, es su famosa expresión, ¿no? Es decir, los admiro pero no los amo. Sí, sí. Y los ataca continuamente. Es un capítulo especial que tiene el Ariel dedicado a denunciar a Estados Unidos, es decir, a lo que es Estados Unidos. En un momento importante que repercute en América Latina, como fue toda la expansión norteamericana a partir de Cuba, de la guerra de la independencia cubana, donde intervienen los yanquis y se quedan con Cuba, intervención en Nicaragua, etcétera, ¿no? Eso repercute en América Latina. Y eso golpea a Rodó, de alguna manera golpea a Rodó, y lo incorpora. Ahora, yo diría, si me permites, sí, situar el texto y situar el pensamiento Rodó en el contexto histórico, sí, ¿no? Exacto. Yo creo que para eso, es decir, Ariel es un libro publicado en 1900, el inicio del siglo XX, ¿no? Rodó venía trabajando desde antes. Rodó era un hombre joven, tenía 28 años cuando escribió Ariel, ¿no? Venía trabajando de antes, había tenido una actividad muy grande en la investigación sociológica, y en eso Rodó era muy perceptible, sociológica, sobre algunas fuentes culturales y algunos personajes de la cultura latinoamericana, como Rubén Darío. Es famosa su texto sobre Rubén Darío, ¿no? Claro. Que dice algo interesante, porque ahí aprendemos a Rodó, su capacidad de intuir, ¿no? Dice, Rubén Darío es el más grande de los poetas modernistas, digamos, es un numen, ¿no? Sí. Pero Rubén Darío no es el poeta de América porque no habla de América. Ah, está. Y sí, yo no sé si recordás las poesías, sí, de Darío. Seguro, seguro. De la princesa Eulalia y todas aquellas multitudes. No hablaba de América. Pero, claro, posteriormente empezó a hablar de América, ¿no? Claro. Es decir, también Darío asumió las circunstancias de lo que era América, ¿no? Sí, pero digamos, sí, en ese momento no. Es decir, esa es la declaración de Rodó. Percibe, este no es el poeta de América. El poeta de América, si tenemos uno, es Santo Chocano, ¿no? Es decir, esas son las cosas que distinguen a Rodó de los críticos. Claro. Tenía una capacidad de análisis sociológico que le daba esa intuición para ubicar, ¿no? Sí. Lo mismo hace cuando habla de Bolívar, que es excelente el texto sobre Bolívar, cuando reivindica Artigas, que es también un excelente texto, y estoy hablando, diciendo excelente dentro del contexto en el cual se hace y con los criterios que se tatuaban en los principios del siglo XIX, del XX, sí, perdón. No. Sí. Es decir, hay que situar esa literatura y hay que situar ahí a Rodó como un crítico importante desde ese punto de vista. Pero a su vez Rodó escribe el Ariel en un momento muy peculiar de la situación de América Latina y fundamentalmente del Río de la Plata. Es decir, el 1900 es un punto neurálgico, ¿no? Si me permitís, sí, voy a hacer algo que normalmente no, Pero quiero leer algo de un libro de un historiador, Peter Wynne, que se llama El Imperio Informal Británico en el Uruguay del siglo XIX, que publicó Banda Oriental en 1975. Sí. Y ahí este historiador analiza cómo era el Uruguay del 900. Y dice esto: en 1900 el Uruguay era inglés, y los alardes de Canning, ¿no? Sí. En que había, en 1824, habían resultado proféticos, es decir, hacer del Uruguay una dependencia del imperialismo inglés. Y eso es esto, porque lo dice continuamente, es decir, al cambiar el siglo, sigo citando a Wynne, la infraestructura económica uruguaya estaba dominada por manos inglesas y el imperio informal británico era un hecho en la vida real del país. Los capitales y las empresas de esa nacionalidad dominaban los transportes, las comunicaciones, los servicios y los seguros, y ocupaban posiciones rectoras en la banca, la industria de la carne y la producción ganadera, y continúa, los bancos estaban a manos de los ingleses, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el ambiente real en el cual se crió Ariel. Ariel no se escribió contra el imperialismo británico. Esa es, para mí fue el primer punto que me llamó la atención. Sí, sin está duda. Escribiendo un libro contra una potencia que está comenzando a amenazar a América, y no está escribiendo un libro, no, en ese libro no refiere para nada a la potencia que realmente domina el país. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser eso? ¿Se adelanta? ¿Qué? Bueno, es decir, se puede decir, tuvo una intuición. Uh-huh. Esto va a pasar. Claro. Lo que ya estaba lo que ya era más que intuición en otros analistas latinoamericanos con respecto a Estados Unidos, y fundamentalmente los cubanos, los centroamericanos, etcétera. Sí, sí, sí. No olvidemos el combate de Martí, ¿no? Es cierto. Donde Martí señala: yo viví en el medio de este mundo, lo conozco, este es el mundo que nos oprime, ¿no? Sí, sí. Y su lucha libertadora de los cubanos, que es inicialmente defendida por los Estados Unidos se quedan con Cuba, ¿no?, y con Puerto Rico. Sí. Eso Martí lo sintió y en su obra está expresado, y así últimamente hay otros autores caribeños, etcétera, y mexicanos de ese periodo que están señalando el peligro que ya tenía, mucho más México que se le había quedado Estados Unidos con la mitad del país. Claro. Esa era una realidad, y ese es el mundo que también percibe Rodó, pero no es el mundo del Río de la Plata. Sí. Yo creo que ahí está la diferencia de apreciar, porque además Rodó, como muchos otros intelectuales del periodo, tenían una, yo voy a emplear una palabra, una sublime atracción por el imperio británico, ¿no? Era una especie de Inglaterra era su modelo. Sí, admiración y modelo, admiración, claro. Pero además, admiración y modelo. Modelo. Admiración y modelo. Sí. Y voy a usar de nuevo de la bondad tuya, de los compañeros y de los oyentes. Quiero citar a Rodó. Sí. Me parece que es necesario citarlo. Sí, claro. Dice, cuando se inicia la Guerra Mundial en el 14, Rodó escribe una serie de artículos. Uno de los artículos en 1914 se llama La causa de Francia es la causa de la humanidad. Pero ahí no solo habla de Francia, habla de Inglaterra. Y esta es la cita de Rodó sobre Inglaterra. La libre Inglaterra, madre y maestra del gobierno propio, la nación que aún, y esto quiero subrayar y lo voy a decir con énfasis, la nación que aún, allí donde ha ido en son de conquista, y acá agrega Rodó, ha llevado la libertad para difundirla y enseñarla. Nos impuso siempre alta admiración y respeto, porque todas las formas de nuestro adelanto material americano nos recuerdan a una, dice, los estímulos del capital expansivo y civilizador. Es decir, estamos leyendo algo importante, ¿no? Sí, clarísimo. No estamos leyendo cualquier cosa. Clarísimo. Cuando uno lee a Ariel, debe leer lo que pensaba Rodó sobre el imperio británico. Claro. Ariel es una defensa del imperio británico. Por eso Rodó ataca a Valle. Porque no olvidemos que iniciado el siglo, tenemos las guerras civiles, etcétera, luego la primera presidencia de Valle, pero la segunda presidencia de Valle acontece un hecho importante. Valle representa a un espectro, decía yo, sí, a un grupo de la clase dominante, que es la burguesía, el que ganadera, los banqueros, etcétera, ¿no?, que ataca al Imperio Británico, que quiere independizarse, que quiere construir un país capitalista independiente del dominio británico. Y en esos momentos comienza todo lo que conocemos y todo lo que hoy estamos padeciendo, porque hoy se está atacando todo aquello que se hizo en esa época: la nacionalización de los servicios públicos, que estaban en manos de los ingleses; la lucha por el control de los ferrocarriles, que estaban en manos de los ingleses; lo que nos contaba hace unas semanas el compañero que habló sobre el Banco República, sí, que se había nacionalizado en 1896 y se estatiza en 1811-12, por allí, por esa época. Es decir, la defensa de la soberanía real del país, que es la economía, que es su base material. Claro. Esto estaba atacando. Es decir, Valle no quería hacer el socialismo. Valle quería hacer un capitalismo más o menos autónomo. Sí, sí. Su objetivo era la autonomía económica, la independencia económica, y fundamentalmente sobre ello también la soberanía energética. Sobre esto no habla nada. Sí. Todo. Sí. Sobre estas circunstancias, que son las que hacen vivir al país en ese momento y movilizarlo, Rodó es un militante intelectual, es un cuadro intelectual a favor del liberalismo económico y de la dependencia con Inglaterra. Es decir, el Ariel es una hermosa obra. Claro. Es emotiva leer el Ariel. Porque el Ariel se dirige más que nada a incitarle a la juventud que se rejuvenece, que asuma su potencialidad juvenil, que se enfrente con las costumbres, etcétera. Todo eso está en el Ariel. Sí. Por eso el Ariel, leído posteriormente, fue asumido por grupos de jóvenes uruguayos, intelectuales uruguayos y latinoamericanos. La reforma del 18, la reforma universitaria del 18, que se inicia en Córdoba, tiene atrás a Rodó. El Che leía a Rodó. Sí, sí. ¿No? ¿Por sí. qué? Porque insuflaba eso, y además, esas generaciones posteriores estaban viviendo ya la decadencia del Imperio Británico y el dominio del Yankee. Entonces, el libro Rodó les daba, claro, como yo diría, como un breviario para volcarlo y defender y atacar, ¿no? Incluso porque Rodó, junto con otros latinoamericanos, defiende una noción que hoy también circula, etcétera, etcétera, que había, por supuesto, sobre la cual hay que conversar y analizar, que es el sentido de patria grande, ¿no? Sí. Latinoamérica, etcétera. Lo que pasa es que los fundamentos de Rodó son fundamentos conservadores, realmente conservadores. En Rodó predomina mucho su defensa frente al llamado utilitarismo yanqui que él ataca, y etcétera, tiene que ver con su concepto racista, ¿no? Sí. Nuestra raza es continuo, ¿no? Es continuo en los intelectuales de ese periodo, ¿no? Empezando por los positivistas y continuando por los liberales como Rodó. Ellos se sentían, es decir, sentían inspirados en una defensa de lo que llamaban la raza latina, etcétera, ¿no? Sí. Y además, un ataque constante a lo que llamaban los defectos de la democracia, ¿no? Rodó ataca la lucha por la igualdad, etcétera, ¿no? Yo simplemente recuerdo no puedo estar citando continuamente, pero recuerdo algunas frases del Ariel, ¿no? Sí. La ferocidad igualitaria, la igualdad de esa manera es una bestia feroz. La falta de concesión de la igualdad que sugirió los delirios de la revolución, se refiere a la revolución francesa. No olvidemos que en 1911 Luis Alberto Herrera, el bisabuelo del actual presidente, escribe un libro feroz contra la revolución francesa, sí, que se llama La Revolución Francesa y Sudamérica. Es decir, hay todo un grupo que ataca el jacobinismo, que ataca la democracia de masas, y eso lo veían además en lo que estaba haciendo el grupo de José Valle Ordóñez, ¿no?, que por lo menos movilizaban un poco las masas obreras, las defendían, etcétera. Ahí hay una serie de contradicciones interesantes que son, y es necesario analizarlas desde ese punto de vista, según mi criterio. Mm. Yo creo que hay que leer a Rodó, ¿no? No sé si las generaciones actuales pueden, esto entre comillas, por favor, entre comillas, soportar la forma literaria que se expresa, ¿no? Muy barroca, con muchas palabras, digamos, muy ubicadas, muy difíciles, etcétera. Pero yo creo que hay que leerlo, es necesario leerlo, y no está mal que se haga, y no está mal que haya una, digamos, un encuentro de ideas, una digamos, una polémica sobre las ideas y ubicarlo, porque a Rodó lo defienden quienes estaban ubicados políticamente, donde estaba ubicado políticamente Rodó en esa época, que eran los enemigos José Valle y Ordóñez, hoy están en el poder. No identifico a Valle y Ordóñez con ese criterio capitalismo. Y no estás diciendo blancos, colorados, estás hablando de otra cosa. Digo para que nos ayude también, no solo para analizar a Rodó, sino para otros, ¿no? No, yo creo que para analizar el tema actual, para analizar este periodo. Para analizar. Nosotros hicimos esto con los jóvenes que trabajaron en aquella época muy bien, con los historiadores, Caetano, etcétera, etcétera, Subillaga, ¿no? Barrani Nahum en su espléndida obra sobre la ganadería en el Uruguay, sobre todo eso tiene que ver. Claro. Porque la juventud de ese periodo intermedio que estaba actuando en las condiciones que actuaba en la dictadura, ¿no? Comenzó a preguntarse por qué había venido la dictadura y qué era, qué había atrás de esto. Y eso creo que es importante incluso analizarlo ahora en función de qué es lo que tenemos ahora, y por no solo por lo que estamos discutiendo, porque en la radio se discute, los compañeros economistas, sociólogos, filósofos los están exponiendo, sino porque además esta es la tradición. Sí. Estas son sus raíces. Rodó es su raíz. Por algo el diario La Mañana, que es de Vanini, sí, digamos, postula a Rodó. Sí, ¿no? Sí, lo postula con una fuerza impresionante. Claro, porque el abuelo de los Manini, ¿no? El abuelo de los Manini era del grupo político Rodó. Es decir, el grupo político Antivalle. Claro. El grupo político, además, que en la época de Terra dio junto con el herrerismo el golpe de Estado. Y eso fue todo contra lo que se suponía que la demagogia vallista, el populismo vallista y hasta, como le decían a Rodón, el comunismo chapa 15, ¿no? Sí, sí. Es decir, ese grado de exageración lingüística que no tiene nada que ver con el vallismo, porque el vallismo es la expresión de un sector de la clase dominante, sí, ¿no? Pero de la burguesía progresista en ese momento, la burguesía nacional, de industrial, que quería industrializar el país. Entonces, estos son los conflictos que en el Ariel se encuentran. Los ataques de Rodó contra el utilitarismo son esos. Los ataques Rodó contra la democracia exagerada, la democracia de masas, tiene que ver con eso. Claro. Que son los mismos ataques que hoy se realizan, ¿no? Con otro lenguaje, con otras intenciones y dentro de otras condiciones, por supuesto, ¿no? Alción, en esto digo para tratar de aportar justamente con tu opinión en cómo pararse frente al proceso que estamos viviendo, ¿no? Porque viste que se ha ido llevando la cosa a que los buenos y los malos, que siempre fue así, este bueno, este es malo. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Reivindicamos a Rodó o no? ¿Hay que leer a Rodó o no? Porque Manini lo levanta, nosotros tenemos que denostarlo. ¿Cómo pararse frente a esto? Claro, yo creo que lo que tú has dicho es claro. Es clave para interpretar esto. Es decir, porque Manini lo levante, uno no lo tiene que denostar. Exacto. A Rodó hay que situarlo, interpretarlo, criticarlo y analizarlo en función de cuál es nuestra perspectiva. Claro. Y por supuesto, no es, yo no puedo hablar por nuestra perspectiva, yo voy a hablar por mi modestísima perspectiva. En la radio podés hablar de nuestra, sin problema. Bueno, yo agradezco entonces, por lo menos, que haya dos o tres auditores que acompañen, ¿no? Sin pero duda. Digo, que cuando digo acompañen, no, porque esto es de otros. Es decir, yo soy simplemente un publicista de lo que han hecho otros, así que por lo tanto no otra ha sido mi función en la vida, ¿no? Claro. Y a veces lo he hecho tan mal que mejor no, ni recordarlo. Pero digo, en estos momentos yo creo que es necesario leer a Rodó. Es decir, sí, al final de cuentas, no puede ser solo rescatado por una visión determinada política o económica. Tiene que ser no rescatado, sino registrado, analizado, criticado e incorporado con un abordaje crítico en el sentido de clase a este pensamiento, porque Rodó no es el representante único del conservadurismo, es uno de los representantes. Exacto. Quizá en esa época el de más categoría intelectual, el que tenía más capacidad para expresarlo en forma literaria sublime, para decirlo así, porque es así, ¿no? Pero es decir, la generación posterior a Rodó, la generación de Ariel, la llamada generación de Ariel, donde estaba, por ejemplo, Carlos Quijano, fundador del núcleo Ariel, que defendió en nuestra universidad y en la enseñanza la autonomía universitaria, la democracia universitaria, ellos eran arielistas, ellos habían tomado a Rodó, ¿no? Se habían apropiado de una parte de Rodó. Y a veces, y esto simplemente voy a citar a Carlos Marx, que creo que es un pensador interesante para citarlo, Carlos Marx decía, ¿por qué me gusta Balzac? Marx era un reaccionario, ¿no? Sí. Era un escritor de formidable, porque decía, porque Balzac expresa lo que es la realidad de una situación histórica determinada, expresa lo que es la burguesía francesa, la describe, la analiza, etcétera. Aunque él era partidario de eso, él a su vez ofrece una imagen de ese mundo que es aprovechable, y Rodó ofrece esa imagen de ese mundo que es también aprovechable. ¿Cómo vamos a separar? Es decir, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. A veces uno dice, yo no escucho a este, yo no escucho a este cantor, porque este cantor que se cantaba tablado. Sí, tal cual. En un momento, porque eso es lo que hace el fascismo. Sí. Eso es lo que hace el fascismo. Sí, destruye el pensamiento en función de tomar a una persona y destruirla, no sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, con esa falta que tiene el fascismo, con esa irracionalidad brutal, hace esa destrucción. Entonces destruye porque está de aquel lado. Nosotros no destruimos porque esté de aquel lado, porque nosotros no destruimos. Cuando digo nosotros, porque yo me estoy poniendo como un racionalista, materialista, nosotros no destruimos, nosotros incorporamos lo mejor de la tradición de la humanidad. Sí. Y la incorporamos y se incorpora, eso es lo que hicieron Marx y Engels, se incorporan al movimiento obrero. Es decir, le dan al movimiento obrero las armas más importantes, incluso le dan las armas de sus enemigos para que las conozcan, para que las analicen y para que no se larguen simplemente al eslogan, que penetren un poco más, que se profundice un poco más. Yo creo que ese es el valor que tiene la juventud que está actuando ahora, ¿no? Esos jóvenes que están pensando, que están trabajando, que uno no lo siente, lo que uno siente en los noticiarios, etcétera, es todas estas bobadas que pasan en el mundo, muchas de esas no son bobadas, por supuesto. Es decir, estamos viendo la apariencia de un proceso y sin embargo no vemos nunca la esencia. Entonces, para ver la esencia necesitamos también de los que podemos llamar y los que son nuestros enemigos, porque ellos no representan, no se representan a sí mismos, representan sectores de las clases explotadoras, etcétera. Es decir, no es cualquier cosa todo esto. No es simplemente a quién voy a elegir para presidente de un partido, es simplemente cuáles son las tendencias sociales que implican que voy a elegir a fulano, etcétera, etcétera. Rodó nos inspira a eso, a mí por lo menos es lo que me inspira. Personalmente yo puedo decir que me gusta leer a Rodó. Claro. No. Es decir, me gusta, me satisface leer a Rodó, como me satisface leer a Platón, que era un idealista reaccionario. Y por eso no voy a tirar al más grande y filósofo que ha padecido a la humanidad, voy a tirar por la ventana. Me satisface Hegel, que en sus últimos años fue partidario del absolutismo monárquico de Alemania, y no, uno no agarra la lógica de Hegel y la tira por la ventana porque dice, porque este tipo era un reaccionario. También de lo irracional, también de lo reaccionario aprendemos, y si no aprendemos de ello estamos indefensos, ¿no? Rodó nos ayuda a ello, aprovechemos estas circunstancias. Tenemos, es decir, cuando digo tenemos, yo estoy hablando ahora de nuestros círculos políticos, donde estamos cerca, donde tenemos gente capacitadísima para esto. Alción, para aportar, intentar aportar otras provocaciones para tu análisis, también Rodó es un ejemplo de la necesidad de una lectura, como decía Ángeles al principio, desde la izquierda, desde un pensamiento crítico, que ayude a entender cómo un pensador como él podía atacar a Estados Unidos como imperio y a su vez estar a favor del imperio del Reino Unido, ¿no? Solo una lectura de clase crítica puede ayudar a entender eso. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, y eso es lo necesario, ¿no? Es decir, al final de cuentas lo que uno hace es apuntar algunas cosas, no nada más. ¿No? ¿Hola? Sí. No, perdón, porque yo creo que, es decir, mi trabajito es eso, apuntar a esto, ¿no? Porque ahora se han escrito otros. Acaba de aparecer un libro de Gerardo Caetano que se llama Liberalismo Conservador, que es interesante leerlo también, porque tiene aporta como un historiador fecundo y capacitado, etcétera, aporta las siluetas de algunos de los conservadores y los políticos del periodo, ¿no? Donde habla también de Manini, etcétera, ¿no? Y creo que es necesario hacer ese ejercicio, como decías tú, de crítica de clase, lo cual no es fácil. lo cual no es fácil, y lo cual solo lo hacen aquellos que están como ustedes, digamos, en la cotidiana, en la pelea cotidiana, en los sindicatos, etcétera, porque de ahí nace la capacidad que tiene cualquier intelectual de aprender la realidad. No se aprende, yo por más libros que haya leído no aprendí sobre esto fuera de la lucha, ¿no? Hoy ya estamos en una etapa bastante lejana, no lejana, sino, bueno, dejo ahí. Otra etapa. Por eso es muy importante esta etapa. Otra etapa que no reniega la mejor de nuestra etapa. Exacto, Alción. Y que además yo creo que es muy importante el orientar en esto, justamente, lo que vos decís, porque lo levante Manini y nosotros no lo vamos a denostar. O sea, de cómo nosotros tenemos que pararnos frente a estas cosas, que además son cambiantes, que... pero tenés que conocer la historia. Y sí, además forma parte de nuestra cultura. Exacto, Nos formamos con él. Yo estoy hablando de la época de la escuela. Sí, sí. ¿No? Y estoy hablando de la época de preparatorio. Exacto. Nos formamos con él y con otros. Y uno dice, ese pensamiento que se corresponde con una época, cuán rupturista era en su época, bueno, la denuncia sobre lo que se venía, pero... ¿Cuánto puede trascender, en este caso, un pensador, un literato, cuánto puede trascender su tiempo? Uno dice, bueno, lo marca el momento en que está viviendo y el estado a la altura del proceso que está viviendo. Pero ¿cuánto se escapa de eso? ¿Y cuánto pesa los intereses de los que uno está, de qué lado está? Claro, porque al final de cuentas su pensamiento sigue estando inscrito en los mismos intereses que él defendía. O que él expresaba, sí. O que él reflejaba, ¿no? Es decir, no creo que fuera inconsciente para hacer esto, Rodolfo, un hombre de una capacidad intelectual muy grande, ¿no? Claro. Es decir, era realmente consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Es decir, no solo hay que leer a Ariel, hay que leer su otra obra, Liberalismo y Jacobinismo, que ya el título indica, sí, ¿no? Sí. Que es cuando sacan los crucifijos del gobierno de Valle, el gobierno colorado saca los crucifijos de los hospitales, hospitales, y Rodó sale a defender que se deje, y tiene todo un capítulo destinado a eso. Y no olvido que hace un par de años, ahora estoy hablando de memoria, así que me disculpo por no decir ni fecha ni nada, ni títulos de la obra, el actual ministro de Cultura, ¿no?, de Educación y Cultura, escribió un libro sobre... liberalismo y jacobinismo, una defensa del Rodó del liberalismo y jacobinismo. Rodó no era católico, ¿no? Claro. Pero tenía una tendencia, es decir, eso también está ahora, fue ahora, hace un par de años. Sí. Circula su libro, fue editado, está allí, está presente. Pablo da Silveira, estamos hablando. Exacto, el ministro, Pablo, el doctor Pablo da Silveira, que es un hombre también culto, formado, etcétera, y que es militante de una visión rodoniana en ese sentido. Porque en el sentido que podríamos llamar antiimperialista yanqui, no lo es, al contrario, ¿no? La política económica de este gobierno es bastante solidaria con la dependencia, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas que hay que entrelazar en esto, ¿no? Es decir, cuando yo insistí al principio leer lo que decía el historiador Wynne, Peter Wynne, es porque esto fue escrito en el mismo momento. ¿Y por qué hoy resurge? Porque los descendientes de aquellas tendencias están ahí en el gobierno, ¿no? Ahora, esa, para otra provocación, esa esencia de ese liberalismo que encarna Rodó, ¿no ha penetrado también en sectores que ideológicamente antes tenían una solidez o una pretendida definición de izquierda también? Y es así. Es el que ha penetrado. Tú lo has dicho, ¿no? Es el que ha penetrado. Es decir, esa conciencia de progresismo, ¿no?, está matizada o está fundada en estos criterios que Rodó maneja. Claro, no con el lenguaje rododiano. Claro. No con los parrafitos que acabo de evocar de Rodó, ¿no? Simplemente con un lenguaje que está rodeado incluso con matices del marxismo. Ya Lenin decía que cualquiera puede poner a Marx para cualquier cosa, para un lavado infregado, ¿no? Sí, porque al final de cuentas se puede utilizar, uno puede utilizar a cualquier pensador a sus propias, digamos, sus propios deseos, sus propias intenciones. Puedo manipular citas, tirarlas para los costados, hacer lo que quiera. Por eso hay que profundizar. Ese es un consejo, ¿no? Sí, profundizar sobre lo que uno lee. Que lean a Rodó, por favor. Claro. Y que lo lean ingenuamente, si quieren. Sí, sí. Van a aprender. La lectura ingenua a veces también tiene su sentido. Nosotros leímos tan ingenuamente durante tantos años que... Y un día alguien nos despertó o algo nos despertó y nos dijo, mira que viste en ese camino, yo qué sé. Sí. Es decir, tampoco uno puede hablar individualmente. Yo no me gusta hacerlo y me disculpo cuando lo hago, ¿no? Porque no somos nada en ese sentido. Las son las masas que hacen la historia, como dice el Manifiesto Comunista. Sí, ¿no? Justamente sobre eso también una preguntita. Sabiendo que hoy nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? Con el tiempo, vamos a tener que hacer otra sobre este tema, pero sobre los trabajadores y sobre el momento en que vivían los trabajadores con respecto a sus derechos y demás. Vos en tu trabajo hablás del tema del trabajo manual y el trabajo intelectual, de la división, que dice los trata como que fueran para siempre así, hasta la eternidad, esta división de trabajo manual y trabajo intelectual, y jerarquiza en forma abusiva el trabajo intelectual. Y hay toda una parte en la que él habla, justamente hablando del tema de las 8 horas que habían conseguido los trabajadores, dice Rodó, hemos considerado preferible, teniendo en cuenta lo radical de la restricción de 8 horas que mantenemos para la jornada normal, el sistema de conceder algún espacio fuera de esas horas a la libertad de contratar. De suerte que según las condiciones y necesidades de cada industria y según las accidentales exigencias de cada oportunidad de su desenvolvimiento, pueda el industrial, sin obligación de recurrir al permiso de las autoridades, tomar dentro de aquel término libre el tiempo que sea menester. Esto está dicho en aquella época, ¿no? Sí, está dicho ahora. Ahí está, exactamente. Escuchamos ese discurso y escuchamos el discurso actual, ¿no? Exactamente. Escuchamos los discursos a favor que los trabajadores tienen derecho a huelga, pero los trabajadores no tienen derecho a ocupar fábricas. Sí. ¿No? Ese derecho no lo tienen, ¿no? Sí. Es decir, como contrastando una... Yo soy tan liberal que les reconozco el derecho. Claro. Pero soy tan liberal porque soy burgués que sé cómo cerrarles el derecho. Sí. Es decir, en Rodó es bastante claro eso, ¿no? ¿No? Sí, sí. Analiza con un buen criterio, con mucho criterio, vuelvo a repetir, era un hombre que tenía una capacidad de aprehensión de la realidad social. No creía en la lucha de clase, pero sabía que existía la lucha de clase. Sí. Cuando digo no creía, no manifestabas esa creencia. Seguro. ¿No? Eso no existe, la gente es toda igual, ¿qué va a ser igual? Pero él ¿no? sabía. No, pero además estaban en contra del igualitarismo. Lo matizaban como se matiza ahora. Sí. ¿No? Lo matizaban diciendo, bueno, no, nosotros no decimos que un pobre no pueda llegar a tener, yo qué sé, lo que sea, que tener beneficio. No, eso no. Lo que decimos que hay que graduarlo, ¿no? Que hay que ver que tampoco sin podemos exagerar. No somos jacobinos, era lo que decía. Nosotros no somos jacobinos. Claro. Nosotros no estamos para reconocer que las masas populares son las creadoras de la historia. Sí. No estamos para reconocer que todo el fermento y trabajo social tiene atrás ese fermento popular, de luchas, etcétera, y que sale de allí. No estamos para reconocer que al final de cuentas la revolución industrial, la fuerza de la revolución industrial, ¿no? Es la clase obrera, como decía Engels. Para eso no, eso no lo vamos a reconocer nunca. Lo que vamos a reconocer es que nosotros tenemos una capacidad distinta y eso nos distingue. Y eso está, dice la Constitución de la República, nuestras virtudes. ¿Qué son nuestras virtudes? Son las virtudes de la burguesía, no son las virtudes del proletariado. No son las virtudes del explotado. Son las virtudes que dice el explotador que deben existir. Sí. Y eso es muy difícil a veces de comprender. Y lo digo personalmente. Me ha sido muy difícil entender eso. No es cualquier cosa entender esas cosas. Sí. Para entender esas cosas uno tiene que aprender de la explotación, saber lo que es, sentir la explotación. El intelectual no siente la explotación. Claro. Y para ir redondeando hoy, porque me parece, ¿no?, que vamos a tener que hacer otra. ¿Cómo, cuando se habla de que hay que leer de forma crítica, qué quiere decir? ¿Qué incluye? Si yo voy a leer a Rodó o lo que vaya a leer, que siempre hay que leer de forma crítica, ¿no? Sí, sí. ¿Qué implica? Bueno, de forma crítica implica que uno dude de lo que está diciendo el autor. Ahí no está. No sé si se me entiende. Sí. Es decir, el principio del conocimiento es el principio que estableció el señor Descartes en el discurso del método. La duda metódica. Yo dudo de todo, hasta de mi existencia. Soy tan democrático, tan ¿no? Que dudo hasta de mi existencia. A partir de aquí quiero ver qué es lo que hay acá. Y para ver lo que hay acá, a cualquier autor, cualquiera de ellos, eso incluso decía Marx de su propia obra. No me crean. Claro. Busquen referencias, analicen, investiguen. Claro. ¿No? Tomar en cuenta la propia experiencia también vale, porque la gente dice, yo no sé nada, pasa que yo no estudié, pero hay que tener en cuenta la realidad que uno tiene, la experiencia. Pero un momentito, Ángeles, esa es la clave. Sí. Es la propia experiencia. Yo aprendí un poquito de explotación porque trabajé durante 4 años en la tienda inglesa, la vieja tienda inglesa. Mira. ¿No? Allá por la década de los 50. Así que se dan cuenta mi vejez, ¿no? No, y la vejez de tienda inglesa, bueno, en todo caso. Y bueno, están sacando una campaña de propaganda impresionante. Las dos, la vieja y la nueva. Sí, claro. No sabía. Hay una campaña impresionante. Los Henderson y Smith de aquella época con los Henderson de esta, ¿no? Seguro. Dejemos eso. Pero lo aprendí en carne propia. Claro. Yo no tenía que trabajar para vivir. Podía vivir tranquilamente sin trabajar. Lo hice por razones personales en ese momento, ¿no? Sí. Tenía 18, 19 años. Seguro. Y me metí ahí. Y fui vendedor de esa tienda. Y vi cosas impresionantes. Lo que padecen los trabajadores, las humillaciones de los trabajadores. A mí me importaba un pito hacer huelga, que me echaran. Sí. Porque tenía dónde vivir y los compañeros no podían. Me decían, mirá, si nos echan, no tengo con qué vivir. Claro. No sé a dónde. ¿Qué hago? Tengo la familia, tengo un botija chico. Eso lo aprendí ahí. Sí, sí. Eso lo aprendí ahí. Y me di cuenta que uno puede ser también exageradamente de tirar cualquier cosa y no darse cuenta que a veces hay otros que no lo pueden, ¿no? Sí, sí, lo que sí. pasa que lo que es fundamental en todo esto es lo que para lo que lucharon Marx y Engels. Formar una conciencia, formar conciencia. Sí. Y esto es muy difícil. Y ustedes, la Unidad Popular, los grupos que le integran, ustedes mismos, saben las dificultades que hay. Sí. Saben las resistencias que hay. Saben los bloqueos que hay, ¿no? Y digamos, saltar todo eso, saltar esas murallas, saltar esos velos, saltar la apariencia, como decía Carlos Marx, saltar la apariencia es muy difícil. Nosotros vivimos de la apariencia, ni siquiera somos hoy, en el día de hoy, ni siquiera somos copernicanos, seguimos diciendo disparates, el sol sale, el sol se oculta, la tierra, si nos preguntan empíricamente si la tierra se mueve, no podemos probarlo, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esa es la apariencia que nos da nuestro sentido. Trascender nuestros sentidos a través de la investigación, de la racionalidad, es muy difícil. Es dificilísimo. Es una dificultad muy grande. Es un esfuerzo tremendo, es un esfuerzo colectivo. Es el esfuerzo que hacen los movimientos que quieren cambiar el mundo, ¿no? Entonces, eso es difícil, no es cualquier cosa. Por eso las cosas no duran, caen, y a veces no tenemos aprehensión de las mismas, echamos culpas que no son, etcétera. Pero todo eso está dentro de esta vida. Nuestra vida. Aquellos dos grandes revolucionarios que fueron Marx y Engels creían que las revoluciones del 48 eran el fin de la burguesía. Mm. Y no lo fueron. Sí. Y pasaron tantos años más, unas décadas, para que viniera otro gran movimiento que fue la Comuna, etcétera. Y todo eso está, porque nada es irreversible, todo es cambiante. Lo que pasa es que cada salto que se da es una aproximación hacia adelante. Entonces, Rodó nos ayuda a dar ese salto. No lo transformemos en un enemigo despreciable. Exacto. No lo ubiquemos donde quieren que se ubique. Saquemos de esa ubicación y digamos por qué está ahí. Muy bien. Y analicemos por qué está ahí. Y analicemos desde el punto de vista de clases. Sabemos que hay clases en el mundo. Sabemos que en aquella época jugaban clases. Valle se enfrentó como digamos director de un sector de una clase dominante a los sectores ganaderos, a los sectores financieros, etcétera. Nacionalizó los bancos. Es decir, eso fue un esfuerzo tremendo, pero un esfuerzo dentro de esa clase que buscó y ligó a los trabajadores. Y sí, a la Rodó no olvidaba eso. Si uno lee su trabajo sobre el trabajo obrero, no es cualquier cosa. Es un fino análisis, que tú leíste es una parte de él, es un fino análisis de la situación de la clase obrera en el Uruguay. No es decir, hagan esto, dejen de hacer, o las huelgas, no, ahí hay análisis. Rodó profundizaba, analizaba, buscaba. Y nosotros debemos hacer lo mismo con él y con otros, y con nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar expuestos a eso. Cuando digo nosotros, nuestros movimientos sociales, nuestros movimientos políticos. Si no, nos encerramos, somos burócratas, anquilosados, oligarcas, yo qué sé cómo está, ¿no? Está claro. Nosotros no podemos traicionarnos en eso. En eso sí que no podemos traicionar. Muy bien, Alción. Yo me disculpo por... Muchísimas gracias. Y vamos a tener que hacer otro, porque creo que esto sirve por Rodó y sirve por dar una mano también en esta época a cómo... conocer la historia, porque se está reescribiendo. Yo dije una cosa cuando empezábamos, de que era, sabíamos muy poco y se había estudiado muy poco la etapa en la que estuvo Rodó. Y vos decías muy bien, en los últimos 20, 30 años se ha escrito más, se ha estudiado más. Pero hay una escritura siempre de la historia desde un lugar de la sociedad, ¿no? No es desde cualquier lado. Y estamos viviendo una época en la que sobre todo se está escribiendo como la nueva versión. Claro. Diciendo que hay que renovar, que no sé qué, pero es una nueva versión de la historia. Claro, ¿y qué hacemos? ¿Lo tomamos como una pastillita? No, eso no. Ese es el tema. Si no, sería el opio de uno. Está clarísimo. Simplemente quiero decir una cosita al final. ¿Sabes qué? El señor Carlos Quijano, que era un rododiano de espíritu, de juventud, luego revisó a Rodó y escribió sucesivas etapas de su Rodó, de su lectura de Rodó. Sí. Y es interesante también ver también en gente que ha proporcionado, que ha cultivado el análisis, la investigación económica, etcétera, también ver cómo ellos, que fueron los herederos de ese Rodó, ¿no? Claro, Benedetti escribió un libro sobre la imagen de Rodó y es una defensa del Rodó antiimperialista. Está claro. Es decir, hay que tener todo ese panorama, sí, ¿no? Sí. Y leerlo, y estudiarlo, y sentirse... Un autor tiene que conmovernos, tiene que apasionarnos, tenemos que sentirlo. Si tenemos que ser su amigo, seremos su amigo, y si tenemos que ser su enemigo, tenemos que serlo, pero dentro de un criterio de análisis. Muy bien. Cheroni, ahora después vamos a leer los mensajes que hayan llegado, pero cerramos con uno que llega desde Tacuarembó, Richard, que dice, ¿qué clase, compañeros? Me recuerda a Fidel, que cuando creemos que sabemos todo, que no tenemos nada que aprender, inevitablemente nos quedamos atrás. Sí, y manda abrazos. Bueno, un abrazo a los compañeros y agradecido. Bueno, hasta la próxima, Alción, y saludos a la compañera. Y cuídense, por favor. Sí, señor. Abrazos. Todos. Cuidémonos. Mirá, sí. Acá no hago diferencias. No, claro. Públicamente no hago diferencias. Y ahí tampoco. Y ahí tampoco. Bueno, no, tampoco. Abrazo. Chao. Ya llegó la...